¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Hola, saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Arrancamos la número 1605 y lo hacemos como siempre a través de las ondas de Caravaca Radio y también en Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock y Mi Rollo es el Rock Radio. Recuerda que también puedes escuchar este y cualquier otro de los programas antiguos en el podcast que encontrarás en la plataforma iVoox. Simplemente buscas Con Fuerza Heavy y ahí los tienes todos. Y ya van unos cuantos, ¿eh? Bueno, pues traemos un programa, como siempre, cargadito hasta arriba de novedades, de estrenos discográficos, de cosas muy, pero que muy interesantes, como por ejemplo el nuevo disco Stand United de Firewind. Los Firewind que, además, en estos días también están de enhorabuena porque están, aparte de presentando este nuevo disco, presentando también el que ya se ha convertido en el nuevo single de la banda para ese último trabajo. Por cierto, que arrancarán gira europea junto a Sonata Ártica y Sirius Black, ni más ni menos. Una gira que les traerá el 3 de octubre a Barcelona, a la Razzmatazz 2, el 4 a Madrid, al Within Center, y el 5 de octubre estarán en Pamplona, en la Toten. You tell me that you need. Pues ahí tenías ese nuevo tema, ese nuevo sencillo para el último disco de Firewind. Ya sabes, esa gira que les traerá a España, porque como te decía, van a estar Sonata Arctica y Sirius Black acompañándoles. Se llaman Rawbane y Adrenaline es el nuevo tema que han presentado. Suena potente y directo, claro que sí, ese Adrenaline que escuchábamos de Rawbane y que nos servía para arrancar también junto al estreno de lo nuevo de Firewind. Bueno, más cositas. Faltan 2 horas 50 minutos ahora mismo, cuando estamos emitiendo en directo, para que se publique Jester Wine, lo nuevo de Nightwish. A puntito de ver la luz ya todo el trabajo. Seguramente cuando tú lo escuches, pues ya estará el disco completo en la calle. Si no nos estás escuchando ahora en directo, si nos escuchas en cualquiera de las reposiciones del programa o a través de la plataforma iVoox. Este es uno de los temas de lo nuevo de Jester Wine, lo último de Nightwish. Ya sabes, apenas dos horitas para que se publique el nuevo disco de Nightwish. Bueno, hay cositas muy, pero que muy interesantes, como por ejemplo este lanzamiento que te venimos presentando ya en las últimas semanas. Se llama Sin tu amor y es lo nuevo que han publicado, Último deseo. Oye, lo que me gusta a mí esta canción, Solo tú, es un temita que últimamente lo estamos poniendo mucho aquí en la radio, en el programa, aquí en el Con Fuerza Heavy, para darle cañita a este Sin tu amor, el último disco que publican, Último deseo, que, bueno, pues no hace... Es que iba a decir no hace demasiado tiempo, pero sí, sí, va haciendo ya tiempo, porque los años parece que no, pero pasan. Iba a decir que no hacía demasiado tiempo que habían pasado por aquí, por nuestros micrófonos, presentándonos, Es un sueño. Pero claro, es que han pasado casi 4 años, aunque parezca que no. Fernando y Pilar nos están escuchando. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bien. Bien. Espera un momentito, a ver en el altavoz, un momentito. Y ya está. A ver, vosotros me escucháis bien a mí, ¿no? Bueno, regular, pero sí, suficiente. Un poquito bajito, pero bueno, bien. Bueno, pues voy a tratar yo de hablar también un poco más fuerte y de subiros el retorno para que os llegue un poquito más potente mi voz. Decía yo que hacía poco, pero joder, he hecho un vistazo atrás y han pasado 3 años desde el anterior disco, desde Es un sueño, que es la última vez que tenía oportunidad de charlar con vosotros y 3 años es lo que ha tardado en llegar Sin tu amor. Sí, pues más o menos es lo que ha tardado. Parece que ha sido rápido, parece que ha sido poco tiempo, pero realmente sí, es que han sido 3 años. Es que hacer un disco lleva mucho trabajo. Esto es verdad. Muchas veces los seguidores de las bandas no nos damos cuenta de verdad el curro, el trabajo que lleva hacer un disco. Bueno, así de entrada, lo primero que os voy a preguntar y que seguramente es lo que se estarán preguntando también nuestros oyentes es, desde ese anterior disco, hasta Sin tu amor, en esos 3 años que han pasado, ¿qué ha cambiado? ¿Qué hay de diferente? ¿Qué no traéis vosotros distinto en este disco? Bueno, la verdad que se ha conservado un poco la misma forma de trabajar del disco anterior, que era un poco rescatar temas antiguos que no se habían editado y componer otros nuevos. O sea, lo que ha cambiado básicamente es pues que tenemos más experiencia. Pues a la hora no ya de componer, sino sobre todo de grabar. Yo creo que el estilo no ha cambiado demasiado. En estos 3 años, como la formación se ha mantenido, digamos, constante, somos los mismos que por lo menos que grabamos el anterior disco, pues no ha habido demasiados cambios en el estilo, yo creo. En el sonido y en la forma de trabajar, sí, yo creo que el resultado ha sido mejor porque había más experiencia. De hecho, bueno, el que ha hecho el máster también ha sido el mismo. Eso te iba a decir, que también cuando uno encuentra un buen equipo que le da resultado, que le funciona, ¿por qué cambiar, no? Claro, ¿para qué cambiar? No, hombre, el grupo va evolucionando. Si llegamos a sacar otro disco, habrán pasado ya 6 años, ahí se notará ya más diferencia. Sí, claro, es verdad. Es verdad. Bueno, hay una madurez que obviamente pues con el paso del tiempo se va notando. Eso es lógico en todas las bandas. Y luego, pues también mucha experiencia, porque estamos hablando de más de 200 actuaciones en directo. Sí. Joder, ahí es donde uno de verdad se curte y donde adquiere una experiencia que luego se transmite a las canciones que crea, obviamente. Sí, eso iba a decir yo, que la experiencia de estar en el escenario y de grabar y todo eso pues te lleva a hacer siempre mejorar, siempre intentas escucharte y hacerlo mucho mejor, está claro. Y estar todas las semanas y venga, vamos a repetir esto, lo otro, tal, y al final hemos conseguido un disco mucho mejor, claro. Oye, ¿cómo lo hace para en los tiempos que corren, con las dificultades que tienen las bandas para encontrar salas para tocar? ¿Cómo lo hace una banda para tocar 200 veces, para encontrar 200 actuaciones en directo? Hombre, porque a veces esas 200 actuaciones han sido en 30 años. Claro. Entonces, bueno, a ver, pues ha habido, a ver, según periodos, o sea, los inicios de la banda lo que había era mucha colaboración por parte de los ayuntamientos. Los ayuntamientos hacían muchas cosas, te invitaban a los festejos de anuales, hacían concursos. Yo que sé, entrar, por ejemplo, en un Villa de Madrid, pues era relativamente, entre comillas, sencillo, cosa pues que ahora mismo, por ejemplo, es imposible. Y hicimos una asociación de músicos, que también de ahí salieron muchos conciertos, también porque colaboraba el ayuntamiento. Y luego, pues a partir de, bueno, a raíz de ahí salieron muchos conciertos en salas muy grandes. Es decir, toda esta época de colaboración de ayuntamiento, de concursos, pues nos llevó a tocar en Caracol, en Ritmo de Compás, sí, en la Sala del Sol, en el Egaleo, en el Palacio de Cristal, en salas bastante inaccesibles. Si lo intentas por tus propios medios, es difícil tocar ahí porque es caro y claro, necesitas llenarla, si no, no tiene mucho sentido. Luego ha habido otra época, en la que los ayuntamientos pues ya dejaron de colaborar, pues desde, digamos que a partir, yo que sé, pues del año 2005, yo creo 2006, los ayuntamientos dejaron de colaborar. Ahora parece que están empezando a hacer cosas, pero se han tirado como casi 20 años que no hacían nada, y yo creo que ahí han sido los grupos los que se han tenido que buscar la vida, pues poco a poco, a ver, pues como somos personas que nos movemos, que por los bares, que nos vamos a tomar copas a los sitios, conoces a gente, conoces a los de las salas, te escuchan, pues ellos ven que el grupo suena bien, pues ven que normalmente pues tampoco es que revientes el bar, pero que siempre pues suele haber gente, pues te van dando opciones de tocar. Entonces, claro, en 30 años, pues hombre, si echas la cuenta, salen 5 o 6 conciertos al año más o menos para llegar a los 200. Hombre, ya teniendo ya 2 discos, pues siempre van, eso es importante, ¿no? Que, sí, a ver. Eso ayuda bastante, ¿no? No tener nada es... Nosotros teníamos maquetas realmente, ¿no? A ver, nosotros lo que notamos mucho, por ejemplo, a esto de lo que dices tú, por ejemplo, pues esta primera época del grupo pues entró en Radio 3 también. Había muchas facilidades de tocar, teníamos un relativo nombre y era fácil. El grupo estuvo así, digamos, como para 4 o 5 años más o menos. Y cuando se volvió, no se podía tocar en ningún lado porque las salas ni te escuchaban. Tienes que tener algo de nombre, te tienen que conocer algo, aunque sea poco les tiene que sonar, porque si no, no tocas. Es verdad que hay una trayectoria musical larga, muy importante detrás, y obviamente eso va sumando. Son, decía yo, más de 200 fechas. Pero para alcanzar esa trayectoria, para llegar a tocar en más de 200 lugares, pues uno tiene que ser constante, tiene que trabajar mucho, que pelearse contra 1000 paredes que se ponen delante, porque mantener una banda de rock no es nada fácil. Por eso. Sí, dime, Pilar. Sobre todo tener ilusión por tocar, que es una manera de divertirse también. Si no te diviertes así, pues realmente es lo que nos llega a estar tan fuertes siempre y con ganas de luchar y de hacer cosas nuevas. Siempre tenemos ilusión. Luego, tampoco hemos caído, por ejemplo, uno de los secretos, que no es secreto, es una forma de ver la música, nunca hemos caído, digamos, a integrarnos en el circuito profesional. Es decir, que normalmente la gente que lleva tocando tantos años, pues conoces a mucha gente y al final pues acabas metiéndote, como tengo yo muchos amigos que viven de la música, que están en el circuito profesional, y el momento que te metes en el circuito profesional, se acabó tu grupo, porque, a ver, tienes que tocar para los artistas y ya no tienes tiempo ni para ensayar, los bolos te coinciden con los de tu grupo y tienen que dejar su grupo porque lo que les da de comer es su trabajo, que ahora es la música, y es un trabajo que es incompatible con tener el grupo, que es un poco... no sé cómo dijimos, contradictorio, un poco, es decir, si te conviertes en un músico, ya no puedes hacer tu música porque es incompatible. Efectivamente. Esto está claro que es un proyecto de rock y además lo habéis comentado, ¿no? El tener ya el soporte de los discos pues abre otras posibilidades para llegar a salas y para llegar a más público que es importante en ese sentido. Y por eso también ahora, en esta última etapa, la que va desde el 2001 hasta este 2024, también se le está dando un empujón muy grande a nivel promocional a Último Deseo, y seguro que lo estáis notando. Pues sí, la verdad es que sí. Sí, a ver, sí, nos conoce más gente dentro del rock y menos gente fuera del rock. Porque los circuitos en que nos movimos antes eran distintos y eran como, no sé, más generalistas, y al final sí que es verdad que el que te conozcan más dentro del mundo del rock te da más opción a tocar porque es donde están las salas. Sí, sí, sí. Ah. Efectivamente, así es. ¿Cuánto tiempo ha llevado la creación de Sin Tu Amor? ¿Estos 3 años has estado trabajando en el disco o ha sido...? Sí, no hemos parado. A ver, realmente. No hemos parado. A ver, el tema está... Es lo que pasa con los conciertos. Es decir, tú tampoco... O los grupos como nosotros, pues eso, que tenemos nuestros trabajos y nos cuesta bastante pues sacar un día para ensayar. Al final ensayas 2 horas a la semana y estás trabajando en tu disco, pero de repente pues te sale un concierto que es interesante, que es dentro de 2 meses o de mes y medio, y tienes que parar todo el tema de preparación del nuevo disco para preparar el concierto. Sí. Entonces ese es el tema, que sí, son 3 años... que llevamos preparando el disco, pero con interrupciones para preparar los conciertos. Como hemos tenido la suerte que hemos hecho bastantes conciertos, Bendita, pues. bendita complicación esa. Claro, ten en cuenta que además el método que tenemos nosotros de trabajar es que, como somos un grupo con larga trayectoria, que tenemos muchísimos temas, es decir, nosotros todavía tenemos en el tintero pues como 30, 40 temas que están Muchos hechos, en grabado, muchos, que están grabados, pero no están editados, están en grabaciones más antiguas, algunas en estudio y otras pues un poco peores y tal. Y no todos son aprovechables porque, claro, los estilos van cambiando mucho, temas muy antiguos, pero todavía muchos son aprovechables. Entonces, claro, lo que hemos hecho en este disco, como hicimos en el anterior, es rescatar esos temas, y lo que hemos hecho con esos temas es actualizarlos, pues, digamos, a lo que es la nueva formación y a lo que son los nuevos tiempos, que también lleva trabajo, pero no tanto, porque para empezar no tienes que hacer las letras. Eso es verdad, es verdad. ¿La forma de trabajar ha sido similar a Es un sueño o ha cambiado algo, alguna de la manera? Ha sido La muy grabación, un así muy poquito. parecida. Lo que más ha cambiado es la grabación de la batería, que se ha hecho en un estudio, digamos, mejor, porque la ha grabado el mismo que ha masterizado la batería. La grabación y la edición de la batería la ha hecho Will Maya. Y sin embargo, la voz, en vez de hacerla en un estudio, la hemos hecho en casa. Y la hemos hecho pues con más tiempo. Entonces, quizás la voz, se ha trabajado más la grabación de la voz que antes y se ha conseguido mucha más calidad de la batería que antes. Esos son los dos cambios principales, porque luego lo demás, los teclados se han hecho de la misma forma, los teclados los he hecho yo, que son secuenciados. Mientras que aparezca un bajista, hago un llamamiento, a ver si algún bajista, teclista, hago un llamamiento, a ver si algún teclista se anima. Mientras que aparece un teclista, pues los hago yo. Y luego el bajo Luis, pues lo ha vuelto a grabar en mi casa, y la guitarra, que soy yo, la he vuelto a grabar en casa. La guitarra y el bajo han sido prácticamente, y el teclado han sido igual. El cambio ha sido la voz. Y a la hora de la composición, pues ha sido, pues más o menos muy similar. Da muchas posibilidades en fin, lo que han cambiado los tiempos y el poder disponer de un estudio en casa que te saque un buen Claro. sonido, Sí, el no tener, bastante. claro, el no tener que estar mirándote el reloj constantemente, pensando, tengo este tiempo determinado para Claro. grabar, tengo estos Nadie días sí. para grabar, eso pues también permite que el disco esté muy, muy terminado, ¿no? Cuando uno acaba la grabación bueno, pues hasta que no está totalmente satisfecho, puedes seguir intentando. Claro, y aparte te permite un trabajo de grabación previa en la que vas puliendo los temas, que es muy importante, porque a ver, una vez está hecho el tema, pues hay que hacer los arreglos, y hombre, si tú tienes una base grabada, pues el tener una grabación de una cierta calidad te ayuda. A ver, grabar en casa te hace perder un poquito de calidad quizás respecto al sonido que conseguirías si grabaras en un estudio. Pero el nivel de ejecución es mucho mejor porque, como tú dices, no tienes prisa, puedes repetir un montón de veces. No ya que te haya quedado mal, sino que no te gusta el resultado, lo haces de otra manera. Cosa que si vas a un estudio, como nosotros que hemos grabado en un estudio, ¿no?, en otras ocasiones, pues no puedes hacer. Tú vas con lo que tienes, lo tocas pues bien o más o menos bien, pero si no te gusta, pues te tienes que aguantar. Si algún arreglo no te gusta o si piensas que habrías podido meter otra cosa, por eso ya no se puede hacer. Sí, Porque no hay efectivamente. dinero, ¿no? Si tienes mucha pasta. Claro, exacto. Quien tiene Claro, mucha llevarías pasta. un año haciendo un A disco. ver, soy un estudio metido. A ver, Claro. ¿cuántas horas de grabación se han empleado para grabar en mi casa? Pues tantas horas como 5 veces lo que ha costado todo el resto. Sí. Ahora mismo bueno, pues seguramente habrá oyentes que esta es la primera oportunidad que tienen de escuchar a Último Deseo, que esta es la primera aproximación que tienen a vuestra música. ¿Cómo la podríamos definir? ¿Cómo les podríamos contar que es la música de Último Deseo y que, por ejemplo, si se acercan a las distintas plataformas digitales van a poder escuchar? Vale, pues yo creo que es una música melódica, que como tiene su nacimiento pues en los años 80, conserva todavía digamos, un poco la esencia ochentera, y que evoluciona un poco, sobre todo se nota más en unos temas que otros, porque unos temas son hard rock puros, evoluciona hacia pues un tema con unos tintes muy rock and rolleros, muy de rock and roll. Imagino que esas 200 actuaciones que decíamos antes que ha hecho la banda, queréis incrementarlas y bueno, pues ahora que se ha presentado Sin Tu Amor, este nuevo disco, creo que es una buena oportunidad. ¿Hay planes de cara a este otoño-invierno que vamos a empezar inmediatamente? Bueno, ahora mismo lo que tenemos ahora mismo ya cerrado, pues es un concierto que vamos a hacer en la Sala Vicio el primer domingo de diciembre, que vamos a tocar junto a PM. Eso ahora mismo lo que está cerrado. Y luego, pues bueno, cualquier cosa que vaya saliendo. A ver, no somos tanto de buscar conciertos desesperadamente. A ver, hay una cosa que pasa. Al final, salir a tocar fuera de Madrid, primero, es muy arriesgado, porque lo más normal es que, como la gente no te conoce lo suficiente, si te vas a una sala de fuera de Madrid y no va nadie, y es un esfuerzo bastante grande, pues al final lo que te toca es tocar en Madrid. Si tocas demasiado en Madrid, pues no va la gente a verte, entonces tienes que racionarte un poco. Entonces, más que de buscar, somos de esperar a, un poco, la gente nos conoce, nos va ofreciendo, pues las cosas que son interesantes se cogen, y si vemos que no hay, entonces es cuando ya pues se busca alguna cosa en concreto. Entonces ahora mismo ahí está esto cerrado, porque este año es verdad que se han tocado, este creo que sería el quinto. A ver, es un concierto cada dos meses en Madrid, que creo que es más que suficiente. Está bien, está bien. Pero sí, ahora mismo nuestra idea es seguir tocando, pero ahora tenemos otra idea, que es seguir componiendo, y ya estamos trabajando en temas nuevos para el tercero, para que si empezamos ahora, pues a lo mejor con un poco de suerte, para el 2027, pues si todo va bien, estará terminado. O sea que ya empiezan a tomar forma las canciones que sucederán a Sin Tu Amor. Eso. ahora mismo, bueno, las cosas pueden cambiar mucho. Le queremos dar un rollo un poco más... cambiar un poco hacia una música un poco más contundente, más tipo años 90 en vez de años 80... pero seguirá teniendo pues su esencia inicial, se seguirá conservando. Queremos hacer temas que suenen más contundentes. Pues yo os deseo muchísima suerte, os deseo que Sin Tu Amor os siga dando muchas alegrías, que suponga sí, también... de momento estamos muy contentos, entonces pues que todo siga así. Este año ha sido muy bueno, no ha acabado. Claro, y sabemos lo que nos puede seguro pasar mañana. A ver, ya sabes cómo es el tema de los grupos. Es muy complicado. Para grupos independientes que no están apoyados por alguna compañía, y realmente es que hoy no hay compañías, es decir, todos, pues es complicado abrirse camino y hacer cosas. Entonces, el que podamos hacer cosas y que además todo lo que hemos hecho prácticamente se ha financiado con lo que el grupo ingresa, y encima, pues no nos han faltado conciertos, porque se ha tocado la maratón, hemos también las fiestas de la fortuna, pues hemos sido uno de los grupos que ha abierto las fiestas, ahora este concierto con PM. Es un año que nos ha ido bastante. Yo, por lo menos, no sé si Pilar, ¿tú estás contenta? Yo estoy súper contenta, vamos, yo me lo he pasado fenomenal. Nos llaman de Con Fuerza Heavy, nos ponen las canciones. Yo, vamos, súper contenta, vamos, que siga así la racha hasta, vamos. Pues eso, todo lo que se pueda, vamos. Que siga. A ver, el tema es que todos los grupos nos encontramos con lo mismo, es decir, es muy difícil crecer, porque si creces no vas a poder hacer tu trabajo, y si no puedes hacer tu trabajo con lo que te da el grupo que está creciendo, no puedes vivir. Es muy complicado. Hombre, lo que queremos es que llegue a más gente, ¿sabes? Nuestro disco, a más personas, ¿sabes? Pero es una cosa de gusto nuestro, ¿no? Claro. Nosotros ya no pensamos en que esto sea una forma de vida, porque creemos que es muy complicado. Simplemente nosotros divertirnos y divertir a la gente, que es lo importante. Entonces, eso es lo principal. Estamos contentos que la gente vaya a vernos, que no se pierda los conciertos, que escuche el disco y, bueno, pues que nos lo pida también. Claro que sí. No sé si tengo alguno en el bolso, por si acaso. Pues eso es lo principal, pasarlo bien, porque además de esa forma también se consigue que quien lo escucha lo pase bien. Bueno, ahora os voy a poner en el peor compromiso, que es que os pongáis de acuerdo en elegir qué canción escuchan nuestros oyentes ya para terminar. No puede ser solo tú, que es la que elegí yo para arrancar la entrevista, y no sé si os va a costar mucho trabajo poneros de acuerdo en una. Sí, ¿cuál solo es la...? Tú, bueno, pues mira que la mencionas, vamos a grabar a un videoclip, que nos has preguntado por los planes y se nos ha acabado. Sí, estamos a punto. La semana que viene vamos a empezar a grabar un videoclip y va a ser solo tú. Bueno, pues fíjate, ¿no? Es una buena oportunidad. Y entonces, ver, ¿qué? Yo creo, a ver, ya que pones, has puesto la de Solo tú y has puesto Sin tu amor, que son un poquito, digamos, de las más melódicas, pues ponemos una más heavy, un poco más dura, la de Pisa fuerte, o ¿qué te o parece? La primera, pon la de Luna de Cristal. Luna de Cristal, la primera. A ver, Luna de Cristal, la historia de la canción de Luna de Cristal, ya que es la que hemos elegido, es una canción de Dama Feudal, no sé si conoces el grupo Dama Feudal. Sí, claro. Bueno, pues Dama Feudal es un grupo de los 80, que eran de mi barrio. Fernando Aza, que era guitarrista, pues fue miembro fundador de Último Deseo. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, pues él se fue a curar a Canarias y desapareció. Y luego, bueno, con los años, pues Luis, que también era de Dama Feudal, miembro fundador, que ese era el bajista de Dama Feudal, pues entró a formar parte de nuestra formación, fue el que grabó el primer disco y el que ha participado y grabado este segundo, y dijo, ¿por qué no recuperamos alguna de las canciones de Dama Feudal que no salieron en el disco? Y había dos, y bueno, esta se cuadraba, pues hacer una, pues una, es una versión muy, muy a nuestro rollo, porque la canción en origen era muy heavy, pues tiene un poco rollo de ritmo jazz, de ritmo rock and roll, aunque hemos intentado conservar la esencia. Y bueno, y pues nuestro toque personal. Pues nuestro toque personal y el de Luis, que es autor de la canción, claro, sí. No solo es de la ciudad, que es de él también. Pues me parece una excelente elección. Luna de Cristal es la que vamos a escuchar. Fernando, Pilar, mil gracias por pasaros de nuevo por aquí, por el programa, por el Con Fuerza Heavy. Ya sabéis que estáis invitados siempre que queráis. Vale, pues muchas gracias. Cada vez que hagamos algo, lo haremos llegar. Gracias a ti y a toda la audiencia. Un saludo para todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Adiós. Último Deseo. Están presentando Sin tu amor. Es un nuevo disco y esto es Luna de Cristal. We'll be right back. Fantástico, ¿eh? Luna de Cristal, ahí estaba la música de Último Deseo, hoy protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. ¿Cómo? También lo son Sandstorm con su nuevo tema. I'd Stand For You es el nuevo single que acaba de publicar la banda. Una banda con una trayectoria detrás, bueno, muy, muy, muy amplia. Habría que remontarse a los primeros 2000. Sandstorm, ahí suenan. Sí, señor, Sandstorm con su nuevo lanzamiento y con ese nuevo temita que acabamos de estrenar hoy aquí en el, en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más cosas que tenemos para ti para el día de hoy. Nos vamos a acercar precisamente también al nuevo sencillo que publica una banda. A ver si yo, espérate que... ¡Ay! Que se me pasa a mí esto. El nuevo sencillo de una banda que se llama The Last Chance. Say Me es su nueva canción. Y ahí estamos todos, eso, en esta vida, intentando salvarnos. Una banda de metal de Sevilla que publica su nuevo sencillo. Pues venga, ya que lo han sacado y ya que han tenido el detallazo de ponerse en contacto con nosotros. Y ya que encima suena de maravilla, ahí les tienes. Desde Sevilla, no te olvides, The Last Chance, con ese nuevo lanzamiento. Venga, más cositas. Tenemos la posibilidad de estrenar el nuevo single de los Chicarella. Hace poquito escuchamos Dame tu medicina, el primer single. Pues ya tienen nuevo tema. Adivínalo, Chicarella. Están de vuelta. Y además lo están haciendo, pues eso, con unas sensaciones extraordinarias como las que nos ofrece este nuevo lanzamiento, que vamos a escuchar desde el principio, ¿eh? Que vamos a escuchar desde el inicio de la canción. Así suena, adivínalo, lo nuevo de Chicarella. sol, con su perfume embriagador. Está a mis pies en el balcón, es una niña que se hace mayor. A ver si adivinas quién, quién me quita la pena. Me pide agüita para crecer. Cuando me ve me da una flor. Buena señal, octubre ya llegó. Junto a mis pies creció y creció. La niña ya se ha hecho mayor. A ver si adivinas quién, quién me quita la pena en un sapiamen. Adivínalo. Adivínalo, ahí estaban los Chicarella después de estrenar el primer sencillo, pues hoy ya hemos estrenado el nuevo y es un gusto, como también estrenamos, y es otro gusto grande, es el momento, el nuevo de la nada, están de regreso, qué ganas teníamos, ¿eh? Ahí les tienes, de la nada, en el Con Fuerza Heavy. Es pura demencia, asumir pura resignación. Es más allá, ansiada libertad. El regreso de una de las bandas legendarias como Victory nos ha llenado de alegría a todos. Se ha publicado ya Circle of Life, ese nuevo trabajo en el que hay canciones como esta que abre todo el disco. Tonight we rock. Pues esta noche queremos rock. Si estás escuchando con fuerza heavy, vas a tener mucho, pero que mucho rock. We shake the earth, we tear the ground. una maravilla, ¿eh? ¿Cómo suena lo nuevo de Victory? Más Seven Crystal han lanzado también su nuevo sencillo. Es este que ya está sonando, que se llama Patch of the Absurd. Ya hemos cubierto la primera hora del programa y ahí estamos, a puntito de llevarte a la siguiente entrevista. Antes, Seven Crystal. Where I stand, they're both hollow cells. I hope it's just another unrecalled fragment from a time when connection shallow mind walking aimlessly without a purpose and scream and heard till the ear of the numb mirror, mirror. Sin for the greater good. Consume their judgment, lead the way of glory. Burning babies and the curtain call. Martins of walking endlessly. A self-proclaimed hypocrisy. Till the hero of the love. Mirror, mirror on the pelo. Cuando escucho metal siento que vuelo, aunque el tiempo pasó y me cueste caminar, el metal eterno nunca dejará de sonar. El heavy metal es lo mejor, el heavy metal me da poder, el heavy metal es vacilón, yo siempre amaré el heavy metal. Es lo mejor. El heavy metal me da poder. El heavy metal es vacilón. Yo siempre amaré el heavy metal. Y cuando llegue el final, mi último día, que suene Painkiller en mi despedida, que todos mis colegas alcen los cuernos mientras yo los espero en la carretera del infierno. El heavy metal es lo mejor. El heavy metal me da poder. El heavy metal es vacilón. Yo siempre amaré el heavy metal. El heavy metal es lo mejor. El heavy metal me da poder. El heavy metal es vacilón, yo siempre amaré el heavy metal. Creo que esto da una declaración de intenciones. Poco más puede uno añadir cuando escucha una canción como este heavy metal que acabamos de escuchar de Heavyletas, que es la banda que hoy también se convierte en protagonista aquí en el Con Fuerza Heavy. Precisamente tenemos a Pepe Drumbass ahí escuchándonos y con él vamos a charlar esta noche. Pepe, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Julián. Encantado de estar aquí en tu magnífico programa. Dime. Para mí es un placer tenerte aquí en este espacio y, bueno, pues vamos a contar cositas a los oyentes sobre Heavyletas. ¿Cuándo comienza esta aventura? Cuéntanos esa trayectoria musical que ha desembocado ahora en la publicación de este disco. Bueno, pues mira, realmente desde muy jovencitos, desde muy chavales, pues siempre nos hemos sido heavy de toda la vida, ¿no? Y siempre hemos estado en ese con ese movimiento, ¿no? Digamos. Y bueno, de chavalillos estábamos en un grupo y tal, hemos estado pues, cada uno por su lado tocando y tal, ¿no? Y en fin, haciendo sus cositas por afición, ¿no? Y por eso mismo, por afición y por amor al heavy metal, pues en marzo, el marzo de este mismo año, llamé a mi amigo Paco Culebra, que nos conocemos hace muchísimos años, y le propuse pues empezar a grabar temas así pues como homenaje, ¿no? A ese heavy de los 80, ¿no? Y principio de los 90, ¿vale? Y nada, empezamos a grabar y tal, y nos dimos cuenta que en un mes ya teníamos cuatro temas que seguramente los habrás escuchado, que están en el disco, pero sí, que no están en las plataformas, ¿vale? Porque son homenajes así que suenan muy, y tampoco queremos, ¿me entiendes? Son un homenaje a los Judas, a CDC y tal, y entonces pues no hemos querido incluirlo en la plataforma, pero sí que se pueden escuchar en YouTube o en nuestra página de Facebook y las demás redes sociales que tenemos. Y esto, pues eso, al tener ya cuatro temas dijimos, oye, pues vamos a hacer algo así un poco más nuestro y tal, y nos pusimos mano a la obra y en pues no sé, a finales de julio pues teníamos ya el disco prácticamente grabado, ¿sabes? Los 10 temas que vienen en el CD. Sí, las 10 canciones que habéis incluido en este disco. Yo decía que si hay una declaración de intenciones así directa para arrancar el disco, además, que se ha colocado la primera de todo el trabajo, es la canción que hemos escuchado, Heavy Metal. Yo creo que es una definición perfecta, ¿no?, para la banda. Sí, nosotros lo hemos considerado después de darle muchas vueltas y tal, porque queríamos hacer ese homenaje, ¿no? Que te he dicho, los tres, Paco Culebra, Cachi Güez y yo. Claramente es un homenaje, ¿no? Al heavy metal, y dándole muchas vueltas, pues creemos que hemos casi un himno, ¿no? Nosotros nos suena prácticamente así, ¿no? Como si fuera un himno, ¿no? Al glorioso heavy metal, ¿no? Efectivamente, es un tema, por ejemplo, que es muy coreable, muy, muy para directo, muy para escuchar en vivo. Creo que es una. Además, nos define, creo, mucho a todos los que amamos el heavy metal. Esa frase de cuando me vaya a marchar, pues mira, el Painkiller de los Judas. Claro. No estaría mal, ¿no? Hay como banda sonora final o incluso como acompañamiento en la caja. Claro, claro. Eso es lo que refleja el tema y lo que hemos pretendido hacer, pues en ese homenaje, ¿no? Como te digo, de los años 80, pues hacer temas directos, así muy coreables, con un estribillo muy pegadizo y que sea muy repetitivo, temas cortos, que no sean excesivamente largos, ¿vale? Uh-huh. Y eso es lo que nos hemos movido. Ahora estamos haciendo ya otras cositas, pero eso es lo que hemos intentado. Y creo que ha quedado bastante bien en el CD este de Heavy Letal. Pero es que además incluso creas casi una etiqueta nueva, ¿no? Lo de Heavy Letal, podría servir perfectamente para eso, ¿no? Para definir a la banda, pero también a quien nos sigue, y hasta casi una nueva forma, ¿no? De acercarse y recordar aquel heavy metal que tanto nos gustaba de los 80, por ejemplo, pues estaría muy bien, ¿no? Como etiqueta. Exacto, es que eso más o menos fue lo que hemos querido, Julián. Dentro de ese homenaje también, ¿no? Pues nosotros ya tenemos una edad, hemos vivido ese auge del heavy desde el principio, ¿no? En los 70, y hemos escuchado casi los primeros discos de AC/DC y nos hemos ahí empezó nuestro amor al heavy metal. Y no lo hemos dejado, la verdad, sino hemos seguido escuchando y tal, y ese era nuestro rollo del título, o sea, del nombre de la banda, de las canciones, que también, bueno, como habrás visto que en el disco hay temas que son, pues nos va el cachondeo y el humor, ¿no? Pero también hemos dicho, bueno, vamos a hacer algún temita así un poquito más serio, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Claro, un poquito más metiéndonos con o criticando un poco todo lo político social que nos rodea y que también nos interesa, ¿no? Y nos interesa, yo creo que nos interesa a todos, claro. Pero además es verdad que además tenéis, como tú has destacado, esa faceta también más, bueno, más optimista, más de ver la vida con un poco también de sonrisa, que buena falta nos hace, ¿no? Tal y como claro. Tal y como está el mundo. Y a mí me agrada mucho esa faceta también de la banda, pese a que efectivamente pues hay momentos en los que hay que ir directo a la cara y se va, ¿no? En algunos temas que las canciones son muy más serias en este caso y más directas en lo social, como apuntabas. Exactamente, y directos a la yugular en algunas veces, y también seguramente habrás visto pues en YouTube pues tenemos hemos hecho vídeos de todos los temas. Sí, sí. Fíjate lo importante que es también, ¿no? Ahora que estamos así analizando un poco también pues pensando en lo que ha sido la evolución de aquellos años 80, a los que vosotros también rendís fantásticamente este tributo, ¿no? Lo que ha cambiado, lo que ha evolucionado todo para una banda, ahora qué importante es todo lo visual, ¿no? Vosotros publicáis un disco del que se hace un videoclip de cada uno de los temas, ¿no? Y es tan importante porque la forma de hacer llegar la música a la gente pues ya es a través de plataformas digitales, ya es a través de YouTube, ya sabemos que no se venden discos, en fin, pues esa forma, ¿no?, tan diferente de consumir la música que hay ahora como había en aquellos años. Sí, eso es totalmente diferente todo. pero en un giro de 180 grados, vamos, es totalmente diferente. Lo que ocurre es que, bueno, realmente ahora es más fácil, ¿no?, el poderlo grabar. Mira, nosotros, mira, te cuento, yo vivo en Almería, Cachi West vive en Jaén y Paco Culebra vive en Ceuta, uh-huh, ¿sabes? Y somos amigos y todo esto lo hemos hecho pues con Ripe y con Van La. Claro. ¿Vale? Y lo hemos hecho todos nosotros, poco a poco, con muchas ganas, divirtiéndonos a tope y viéndonos por videoconferencia, oye, no sé qué tal, mira esto que he hecho, este ritmo, no sé cuánto tal, y al final pues nos ha salido esto. Claro, esto, por ejemplo, antes era impensable. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, claro, y los que me escuchan todas las semanas dirán, joder, siempre dices lo mismo. Pero es que es real. O sea, hace 4 años, cuando nos llegó una pandemia terrible, los chavales podían ir al cole desde su casa gracias a que existían las videoconferencias. O sea, si esto nos pilla hace, no digo más, hace 15 años o 20 años... es que los chavales, por ejemplo, no habrían podido ni tan siquiera ir al cole. Claro, y se hubiera paralizado absolutamente todo. Claro. Está claro que por internet pues se han podido hacer muchas cosas y se han mantenido el contacto y, en fin, es algo interesante, ¿no? Es algo muy interesante. ¿Cómo ha sido el proceso de creación de las canciones? ¿Ha llevado mucho tiempo o, como me has dicho antes, nacen 4 primero? Y luego ya a raíz de ahí es como si os hubiesen dado cuerda, ¿no? Y, sí, y todo ha venido rodado. Sí, sí, realmente ha sido algo así. Porque proponía uno, bueno, Paco, vamos a ver, mira, te cuento, Paco y Cachi son guitarras, los dos, ¿vale? Uh-huh. Y yo toco la batería, el bajo y la voz, ¿vale? Y yo les proponía una base o ellos un ritmo y tal, ¿no? Y entonces, pues, rápidamente nos poníamos, ¿cómo? Lo grabábamos. Mira, ¿qué os parece esto? No sé qué. Nos veíamos en videoconferencia, lo veíamos tal y rápidamente ya teníamos casi una canción. Ah, pues mira, le pongo la letra, venga. Pom, pom, pom, pom. Y nos salían, ¿sabes? En no sé... Alguna nos ha costado más, pero como te digo, a mediados de abril puede ser, sí, a mediados de abril, mayo, mayo, junio y julio hemos hecho 6 temas, uh-huh, prácticamente y ya te digo, y ahora hemos empezado hace poco y tenemos 3 ahí que están casi grabados ya. Eso te iba a decir, que me has comentado también que ya empiezan a surgir futuras canciones para Jeviletas y no sé si notáis que... Bueno, pues que va a seguir esa misma senda de lo que os ha gustado hasta ahora, ese metal de los 80, o si notáis que va cambiando algo. No, yo creo que vamos a seguir por ese camino. Nos gusta el heavy metal clásico, digamos, ¿eh? Un poco, quizá haya algunos temas un poco más fuertes o más potentes, ¿no? Pero sobre todo lo que vamos a intentar es mejorar el sonido y mejorar las grabaciones, ¿vale? Eso es lo que nos estamos proponiendo, desde luego, como principal meta, el que no digamos, bueno, ya está el tema, ¿no? Sino darle vuelta y decir, ahora de verdad es cuando está bien, ¿no? Uh-huh. Y estamos en ello. Ya te digo que ya tenemos casi 3 temitas ahí que están ahí, que tenemos casi terminado, casi grabado, está casi todo. Pero que estamos puliendo y en cuanto los vayamos teniendo, lo iremos subiendo a las plataformas digitales. Mira, ¿ves? Esa es otra de las cosas que también ha cambiado. Ahora se lleva mucho lo de bueno, pues cuando tienes una canción ya la puedes compartir, puedes, claro, hacerla subir, como dices bien, a las plataformas digitales y demás. Luego hay otra canción, se sube esa otra canción y tal. Claro. Eso también ha cambiado, ¿no?, con respecto a antes y da otras posibilidades. Por ejemplo, que la banda esté activa más tiempo. Sí, sí, eso por supuesto. Es que si quieres, no para. Si esto es como el dicho, ¿no?, de sarna con gusto no pica, pues esto es lo mismo. Vamos creando y quizás pues cada vez que hacemos algo nos da más ánimo y nos da más impulso de creación, Y evidentemente, pues eso, esto era impensable, lo que hemos dicho antes era impensable hace unos años. O sea, haces un tema y pum, y al día siguiente lo tienes ahí, que lo pueden escuchar miles de personas o los que te sigan, vamos. Uh-huh. Pero lo puedes subir a un montón de plataformas. Nosotros tenemos una distribuidora y nos publica todos los temas que vamos subiendo en todas las plataformas. Y de momento, oye, pues la verdad es que va bastante bien. Mm. Para el poco tiempo que llevamos y los poco conocidos que somos, ¿no? Pues vamos dando pasos que la gente nos anima, ¿no? El otro día, en un comentario en una de las redes sociales, creo que fue en Facebook, pues uno dijo: me habéis alegrado el día, me he reído mucho con uno de nuestros temas, ¿no? Pues eso ya es algo que... Pues eso es un subidón, ¿no? Que te digan, claro, eso, que alguien te diga: me has alegrado el día, creo que es claro, de lo mejor que te pueden decir, ¿no? Exacto, exacto. Eso ha sido uno de los comentarios más bonitos. Otro ha sido brutal, bueno, no sé qué, claro, tal, ¿sabes? Pero ese fue a mí se me ha quedado porque me habéis alegrado el día, qué risa, me lo he pasado muy bien o algo así, ¿no? Decía el hombre, que se había reído mucho con la canción. Uh-huh. ¿Qué planes tenéis de cara al futuro este más próximo? Cuando hablo de futuro me refiero sobre todo, pues eso, vamos a empezar el otoño enseguida, otoño-invierno, son buenas fechas también para hacer salas, para tocar, no sé si esa es vuestra intención ahora. Pues mira, como te he dicho, pues de momento nosotros en directo no podemos tocar, porque yo no me puedo dividir. Claro, efectivamente. Y no puedo tocar la batería, el bajo y cantar, la verdad. Pero eso te iba a decir, pero ¿no os apetece encontrar a alguien que, bueno, pues sí, que eche una mano ahí y poder salir de gira? Sí, mira, te cuento más. Ahora mismo estamos remodelando la banda también porque Paco Culebra, por motivos de trabajo, ha tenido que dejar la banda. No lo hemos sentido mucho, pero ahora estamos buscando otros que se unan a nosotros para seguir haciendo temas. Y oye, y si podemos tocar también en directo, que yo creo que eso es lo más bonito para un músico, ¿no? El poder estar en contacto con el público y tocar en directo y que la gente vibre contigo en directo, pues quizá en un futuro lo podamos hacer. Pero vamos, de momento, ya te digo, estamos limitados a grabar en casa. Yo tengo un pequeño estudio con una pequeña productora de audiovisuales. Y más o menos pues vamos haciendo las cosillas aquí y es lo que podemos, de momento lo que podemos hacer. Más adelante, oye, pues ya veremos, a ver, ojalá pudiéramos, porque siempre es lo que te digo, siempre es un gusto tocar delante del público y que la gente te responda, ¿no? Claro. Eso es lo mejor. Efectivamente, a uno le apetece mucho crear canciones, le apetece mucho grabar discos, pero es verdad que ese puntito también de tocarlas ahí delante del público y que te las coreen y que las canten, claro, pues eso es muy, muy agradable. Eso es un subidón tremendo, ¿no? Ya te digo que de chavalillos pues tuvimos también una banda y algún concierto dimos y tal, y claro, eso es algo que se te queda adentro también y, sí, que lo sientes y bueno, pues siempre siempre sería bienvenido. A ver si vamos bien se unen otros músicos a nosotros y a nuestro proyecto, pues quizás en un futuro, pero vamos, de momento Cachi y yo estamos creando estos nuevos temas y ya te digo que quizás no tardemos mucho en subir alguno nuevo ya. Bueno, pues espero que lo compartas con nosotros también y, por supuesto, y que nosotros lo podamos contar también a nuestros oyentes. Pepe, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Te toca elegir con qué canción terminamos. Yo elegí a Heavy Metal para arrancar porque creo que es una canción que os define muy bien. Y a ti te toca pues elegir con la que terminamos. A ver, de todos los hijitos que son las canciones, ¿con cuál te quedas? Sí. Es un problema, yo te estoy muy agradecido, Julián, tu programa es magnífico, tío, haces una labor increíble y dando voz a todas las bandas que se ponen en contacto contigo. Lo hacemos con mucho gusto. Te portas de maravilla. Y bueno, es lo que tú dices, es un poco duro el tener que elegir entre los hijos, pero Pero mira, te voy a decir, no sé, la hora que hago yo, porque además es uno de los temas que más visitas tiene, más reproducciones tiene, ¿sabes? Y yo creo que además también es muy divertido. Sí. Y también es algo, pues eso, pues que nos representa un poquito, ¿no? De ese tema de cachondeo y diversión. Pues me parece una elección perfecta. Ahora, ¿qué hago yo? Que es la canción que vamos a escuchar de Heviletas con este nuevo disco que acaban de publicar y que os recomendamos a todos. Pepe, aquí tenéis vuestra casa. Un abrazo muy fuerte, Juli. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Pues vamos, adiós, a escuchar. Adiós. Ahora, ¿qué hago yo? Heviletas en el Con Fuerza Heavy. Me desperté con algo que me colgaba. Era como una culebra, con su ojo me miraba. Parecía que me decía: venga, vamos a buscar algún boquetito donde yo pueda entrar. Cada vez había más bulto en mi pantalón. Me tenía todo loco, me tenía todo majarón. Nada más que quería meterse en algún lado, dando vueltas por el barrio estaba yo todo mareado. ¿Y ahora qué hago yo? Me voy a cagar en todo. ¿Y ahora qué hago yo? Me voy a cagar en todo. Gremlins encontré, era fea, tan fea que salía a correr, pero la cosa que colgaba le daba igual, solo quería una cosa, penetrar y penetrar. Cuando la Gremlins vio aquello dijo jo, pero a la cosa le dio igual y le entró por detrás, por donde no llega el sol. Culebra con un ojo, menos mal que me desperté y fue solo un sueño. Aunque miré para abajo y el bulto era más pequeño, menos mal que todo volvió a su estado natural. Porque vaya penitencia que la vida me iba a dar. ¿Y ahora qué hago yo? Me voy. ¿Y ahora qué hago yo? ¡Eso! ¡Heviletas! ¿Qué hago yo? Me voy a cagar en todo. ¿Y ahora qué hago yo? Me voy a cagar en todo. Me voy a cagar en todo. Ahí estaban sonando. Hoy en el Con Fuerza Heavy les hacíamos también protagonistas y seguirán sonando también en las próximas semanas. Claro que sí. Están estrenando este nuevo disco. Bueno, Mamarracho es como se titula lo nuevo de Contraband. Es el primer single de lo que será el nuevo LP de la banda llamado La Tormenta Perfecta. Ahí están Contraband. Consejos, tu discurso es de cartón. Prefiero tenerte muy lejos, ya ves, no soy una excepción. hecho como tú. Contrabanda, ahí está Mamarracho, el nuevo tema. Bueno, más cositas. La banda de rock gallego Tregua presentan nuevo sencillo, un tema que muestra toda una lección de vida. Dicen aprender de los tropiezos, levantarse de nuevo y recordar que siempre hay una nueva oportunidad. Con un riff inicial que atrapa, una base rock sólida y una potente melodía que engancha, esta canción sin duda se convertirá en otro himno en el repertorio de la banda gallega Tregua. Hoy lo estrenamos en el Con Fuerza Heavy. Se llama Todo Vuelve a Empezar. A veces me quedo con la vista en tus rodillas. Esta es la insistencia del sueño herido. Y ellos son Mala Hierba. ¡Qué grandes son, sí señor! Y los que lo que les queremos aquí en el Conforza Heavy, a los Mala Hierba, que hace muy poquito, hace unos meses apenas, antes del verano, se pasaron por nuestros micros para contarnos todos los detalles de este nuevo trabajo, que es un pelotazo y que se llama La Insistencia del Sueño Herido. Bueno, ¿queréis temazos como ese que acabamos de escuchar de Mala Hierba? Pues mira lo que viene ahora. Es un clásico y me apetecía mucho escucharlo hoy. Mr. Gary Moore, Over the Hill and Far Away. Stand accused of robbery. De Hill on Faraway, qué grande, Gary Moore, cómo se te echa de menos. Bueno, si pones así a todo lo largo ahora mismo toda una carrera musical como la de los AC/DC, encontrarías auténticas obras maestras, auténticas glorias musicales con las que hemos disfrutado muchísimo. Fíjate si tienen temas, ¿eh? Fíjate si me gustan sus temas. Fíjate si los he disfrutado. Bueno, pues de todos los temas de AC/DC, la que más me ha gustado siempre es esta que suena. Demasiado bien, Angus June. Cantas demasiado bien, Bon Scott. Talk too much. Tocas demasiado. Se incluyó en un disco que lleva por título, quizá te suene, Highway to Hell. Y es para mí la obra más maravillosa de los AC/DC con las que más he disfrutado toda mi vida. Bueno, es un gusto personal, cada uno tiene el suyo. A ti seguramente habrá otras canciones que te gusten más, o quizá tú coincidas conmigo, no lo sé. Pero eso es lo bueno de los AC/DC, que hay para todos los gustos. ¡Yeah! ¡Más cositas! Se ha estrenado hace unos días, aunque aquí lo hicimos hace ya bastantes semanas, el nuevo disco de los mallorquines Hellebor. Esto se incluye en su Spectres, su último trabajo discográfico, y de esos espectros que nos vigilan cada día hemos extraído este nuevo single, Signals, para ellos, para Hellebor. The wheel of forces that make us tremble. Elevor, cómo me gusta el disco nuevo y qué gusto nos dio poder presentártelo aquí en el programa un par de semanitas antes incluso de que se pusiera a la venta. Más cosas. Litos han vuelto con nuevo disco. Y Escombro es el primer single, el primer adelanto. El disco es nuevo, como te digo, pero entre comillas, porque es la regrabación de Ethos. Hombro, ahí está lo nuevo de Litos, que ya te digo, es la regrabación de Ethos. Bueno, ¿sabes quién ha vuelto? Los Defcon 2, que presentan Delito de Odio, el último adelanto de Cuarto Asalto, la mítica formación Defcon 2, que regresa con fuerza tras el verano, con Delito de Odio, su nuevo single, antes de la llegada de su nuevo álbum, Cuarto Asalto, que se publicará el próximo 18 de octubre. Pues ahí lo tienes, Delito de Odio, el nuevo y de momento último sencillo de DEFCON 2. ¡Abre santuarios! Infectados, condenados al suicidio. Bulos y fake news disfrazando la verdad al antojo subjetivo que convenga a cada cual. Ya tú sabes, ya que sé, sí, porque lo digo usted. El cerebro me va lento, razón contra sentimiento, sociopatía o ciencia ignota. Mis cartas siempre fueron rey, caballo y sota. El mogollón ahora me agota y en vez de las personas prefiero a sus mascotas. Confieso delito. A mi credo, queman bosques viejos, cuelgan galgos mansos, sacan humedales para regar invernaderos. Unos disimulan, otros ni se enteran. Salvemos el planeta con cepillos de madera. Sociopatía o ciencia ignota, mis cartas siempre fueron rey, caballo y sota. El mogollón ahora me agota y en vez de a las personas prefiero a sus mascotas. Confieso delito de odio. Delito de odio, lo nuevo de los DEFCON 2, cuarto single, cuarto asalto está a puntito de llegar, 18 de octubre es la fecha. Bueno, más cosas, mira, el 20 de septiembre se publica, o sea, mañana, para los que nos estáis escuchando en directo, el segundo álbum de Agujero de Salida, esta banda de punk rock madrileño que nos ha sorprendido muy, muy gratamente con los primeros anticipos de este nuevo disco y que ya nos encantaba con su anterior trabajo. Bien, pues Infierno es la última canción que han publicado adelantando este disco que, como te digo, ve la luz. Mañana, 20 de septiembre, se llamará La Selva de los Inadaptados. Mírate, eres más de lo que crees. No es tu culpa que ellos no lo quieran. Distant Past es una banda de heavy metal que se fundó en Suiza hace 22 años, en el año 2002. Se formó como un proyecto de estudio y bueno, pues poco a poco esto ha ido creciendo. Fíjate que han pasado 22 años y siguen plenamente activos y además dejándonos cosas muy pero que muy interesantes, como este nuevo sencillo que han publicado ahora con el sello Argate Record, que se llama No Way Out. Rebel, vamos a escucharles con su nuevo single, su último sencillo, incluido en Still Alive, su último disco. Así suena este Dragón Renacido. Spins, don't stop, and then the love's out. Dragon Reborn, la música de los Rebel en este último single que publicaban. Bueno, nos vamos hasta Crema, el último disco de unos gallegos que nos gustan mucho y que se llaman Aphonic. Esto es melodía antifascista. Melodía antifascista, ahí estaba la música que nos dejaban a Aphonic y de ellos. Nos vamos hasta Secretos de Amor y Muerte. Celtian, nos hablan del maleficio de sangre. Me quedo en... apetece. Hoy hemos escuchado algunos clásicos, ¿eh? Esta noche. Hoy hemos, bueno, abierto alguna ventanita ahí entre todas las novedades que te estamos presentando a momentos muy recordados, como ha sido el caso del Over the Hill and Far Away de Gary Moore o el del Touch to Master de los AC/DC. Pero no me quiero quedar ahí porque hoy me apetece especialmente escuchar Painkiller. Yeah. llegado el que mata el dolor, Painkiller. Ahí estaban los Judas. Bueno, más cositas, mira. Go es el nuevo single de Eric Winger. Extraído de la edición europea de su nuevo álbum, del You Can Have All You Want, que es el nuevo disco que aquí en España está moviendo la compañía de Fish Factory. Pues Go es este nuevo single. Go, así se llama el nuevo tema. Bueno, más cositas. La nueva canción de Curly Mane se llama Ángeles Negros. Es el nuevo single que publica y hoy lo estrenamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Habla de aquellos seres que, a pesar de las heridas detrás de las traiciones, trascienden el dolor y se hacen más fuertes y valientes dentro de un mundo que está completamente del revés. Una melodía que se te pega desde la primera escucha y que tiene muy buen rollo. Nada, Elena se ha puesto el casco, ha cogido autopista y ahí está, dándole caña a Ángeles Negros, Curly Mane. Eso que escuchabas era Ángeles Negros y es el nuevo sencillo que ha publicado Curly Mane, ya sabes, nueva canción que estamos presentándote hoy aquí en el Con Fuerza Heavy, con motos, con cuero negro. Bueno, pues nosotros estamos ofreciéndote la que se ha convertido ya por derecho propio en la edición 1605 del Con Fuerza Heavy. Y estamos pues ofreciéndote canciones que acaban de estrenarse, que son absolutas novedades recientes, recién publicaditas. Y otras que tienen ya un tiempecito. ¿Me vais a permitir escuchar una canción que me pone loco y que, aprovechando además que Robe la ha incluido en varios de los conciertos de la nueva gira que está haciendo con su último disco, pues ¿por qué no? Hoy la vamos a escuchar. ¡Si te vas! ¡Extremoduro! Dentro es de colores y le sobra el valor que le falta a mis noches y se juega la vida siempre en causas perdidas